menina. E esse dança de swing é do grupo sexy. Mil vezes me dije sin van intentarlo de nuevo. Me noto nuestras miradas, cansancio y silencio. Mil veces pensé en este amor ya gastado y viejo. Quizás la rutina lo hizo costumbre y mató al sentimiento. Qué inútil volver a intentarlo si ya no te siento. Y en vez de vivir me condeno a morir en tu lecho. Porque tú eres la nota triste de mi melodía, la vieja canción que ya nunca quisiera cantar. Porque tú eres mi derrota, culpable de mi tristeza. Porque tú eres mi derrota, culpable de mi tristeza.